No andaba en nada, estaba pelado. Y ya ni sé ni cuánto me he buscado. No fue que me crecí, es que últimamente ando volado. Y siempre con los ojos colorados. Que antes no tenía nada y ahora vivimos en un avión. Así como lo soñé, ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio. Ellos me vieron bien y les dolió. Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión. Así como yo lo soñé, ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio. Ellos me vieron bien y les dolió. Yo sigo en baja, aunque ya no me bajo de un avión. Siempre en el aire me creo Aladino. Luis Butón o Mochino. Los ojos siempre chinos, yo no, pero ella se vino. Por eso repetimos. Y un saludo a la compé. Que diga mi sobrino y que me va cabrón, lo sé. No me muevo sin chofer. Que estos cabrones hablan mierda. Ya yo me acostumbré. Nunca he perdido el cliché. Y a tu baby le piché. Porque andaba con otra, pero después la switché. Y siempre en retro ya boté las Versace. Y no he perdido ni un match. No me hables si no es de cash. Ando en el cielo y de acá arriba boti no se ve na'. Me escucha hasta tu mamá. Ustedes no andan en na'. Y yo viviendo en un avión. Así como lo soñé, ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio. Ellos me vieron bien y les dolió. Yo sigo en baja, pero no me bajo de un avión. Así como lo soñé, ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio. Ellos me vieron bien y les dolió. Yo sigo en baja. Ahora vivo en un avión. Hace tiempo dejé atrás el drama. ¿Qué cambió? Antes era la guaguela ama. Uf, el afán que tengo ahora es diminuto. Se dañó el Richard Mille. No marca los minutos. Se lo llevé al joyero. Me cobro 15,000. Lo que cuesta tu Rolex. Niño, vete a dormir. Tengo una cuenta mía bajo un nombre que no es mío. Libre de investigaciones por si ocurre un lío. Ya no se paga renta. Tengo salda la cuenta. Y mi caleta, si mal no calculo, tiene más de 50. Diamantes en mi cuello. En verdad son pales. Más de 1,500 tenis, dos originales. Y yo tengo la grasa. Siempre fumo melaza. Tengo todo lo que yo quiera sin salir de mi casa. Le meto presión. Aparte yo tengo un corrillo cabrón. Pregunta en la calle si tienes tus dudas. Y te ponen claro un ambón. Tengo un par de casos de más de 1,000,000. Todo se los debo a este reggaetón. Gracias a Dios. Hola. Hola, papá, hola. Así como yo lo soñé, ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio. Ellos me vieron bien y les dolió. Yo sigo en baja, aunque ya no me bajo de un avión. Hey, Austin, baby. Lama Riser. Arcángel Pa. Mora. Lord Alexander Gárgolas. The Professor, it's Flow Factory, Rimas Entertainment.